Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Quillo, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos. Bueno, previos a la Semana Santa, recordamos la memoria de la peña que la semana que viene no estaremos, pero que hoy nos quedan dos horitas y pico con la que estaremos aquí zurrando las orejas. Así que no os enrollamos más. ¡Nos vamos adelante! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos al show! ¡Bienvenidos a Senderos del Rock! Rápido o muere, así se titula este trepidante inicio que viene incluido en el segundo y recién sacado del horno nuevo trabajo de una banda de auténtico heavy speed metal de procedencia exótica como es un país como Singapur y que de la mano de un sello como es Dying Victims Productions ponían ayer mismo en el mercado este Sin of the Wild, segundo trabajo completo de los metaleros Witchseeker, y de cuyo mismo disco hemos elegido este trepidante Be Quick or Be Dead para abrir el programa, tema que no tiene nada que ver con aquel inicio también del No Prayer for the Dying de Iron Maiden, que iniciaba con un tema llamado precisamente así, Be Quick or Be Dead. En este caso, lo firma esta banda procedente de Singapur y que, como bien hemos dicho, responden al nombre de Witchseeker. Nosotros no vamos a buscar brujas por ningún lado, pero sí, Casimoto, que vamos a decir ese número de teléfono para, bueno, pues todo aquel que quiera compartir sus vivencias, decirnos, saludarnos o criticarnos, cualquier que cosa. Además, las brujas de número de teléfono van mal, ¿no? Como tienen sí. la bola esa de cristal. Claro, no, claro, claro. Es como el golfo. Exacto. Están imbuidos en las, en la góndola, en la las técnicas antiguas. 976-525-645. Bueno, pues recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que está ahí ubicado en el sampler, y que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de rock en tu idioma. Y Casimoto, recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio May los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad el jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y si ninguna de estas opciones te viene bien, ya sabes que todas las semanas subimos al Facebook nuestro, bueno, el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos por aquí a la peña. Tenemos desde la tribu Ternasca a Mercedes, también a Pedro, que dice que pongamos caña, que no se apague la barbacoa. Tenemos por aquí también a Rubén Aupa, nos dice, Armero y Casimoto, Rosita Rosae, la tenemos también por ahí, a nuestro compañero Dani de la Fauna, que enlaza su programa y se pone a escuchar el nuestro. Y por ahí tenemos también, bueno, Rubén, que nos dice que vamos sobre revolucionados con esto Wishiker. Pues sí, sí, vamos así, a tope. Y bueno, vamos con más cosas. Nos saluda también nuestra amiga Evita Rock Sister por lo privado. Y al comando No Barris de Barcelona, que tenemos a José Luis ahí activo, que dice que nos está escuchando conforme ve la ruleta. Pues bueno, pues ahí lo tenemos. Todos saludados quedan. La peña que tenemos de momento en activo. Continuamos con más cosas. Seguimos con los sonidos más tradicionales del heavy metal. Y para ello tenemos el también segundo disco de unos californianos procedentes de Los Ángeles, llamados Pounder. ¿Cómo ha cambiado la meca de lo que fue la laca y el rock putero? ¿Cómo ha cambiado? Claro, hay de todo ahora, en Los Ángeles. De ahí viene una banda fuertemente inspirada en la New Wave of British Heavy Metal y la firmeza del speed. No el que se mete uno por la nariz, sino el del metal, el speed metal. Con flashes al Sunset Strip y con la accesibilidad de la AOR. Ahí es nada, muchas cosas y muy dispares las que nos han metido aquí para describir este Breaking the World, que es el título de esa nueva obra que lanzó al mercado el pasado mes de enero el sello Shadow Kingdom, y del que nos dejaremos una muestra como este Never Forever, para daros a conocer ese gancho que poseen estos angelinos llamados Pounder. Vaya contradicción la de este título, Never Forever, nunca para siempre. Bueno, ahí está, esto está incluido en Breaking the World, rompiendo el mundo. El nuevo trabajo de estos californianos llamados Pounder y que suenan realmente bien. A ver, una de las bandas actuales de auténtico heavy metal que más me fascinan de estos últimos años es la formada por cinco tipas con una actitud que quita el sentido. Hablamos de las suizas Burning Witches, que para el próximo 28 de mayo tienen preparado el que será su cuarto trabajo de estudio. Un disco al que su sello Nuclear Blast ya nos adelantaba un tema que salió en single de 7 pulgadas allá por el mes de septiembre del año pasado. Ahora ya tienen el disco completo preparado para la citada fecha y verá la luz con el título de Witch of the North, la bruja del norte. O sea que no dejamos a las malas brujas de lado, no, siguen ahí con nosotros. Es que hilamos muy bien. Correcto. 14 temas que poseen ese heavy metal de sonido tradicional y producción moderna, que no deja títere con cabeza, algo que conlleva engaño. En el inicio de este tema, ¿qué os dejamos? The Flight of the Valkyries, como se diga. Las Valkyries, el vuelo de las Valkyries. Ah, pensaba que era como los guiris en Mallorca, el vuelo de los balcones. De los balcones, no tiene nada que ver. Tema que empieza de forma pausada para desembocar en el torbellino, que son sin duda alguna estas helvéticas, que son Burning Witches. Que eso no es que sean del Betis, ¿eh? No. Impresionante, siempre Burning Witches, desde la tierra de los quesos y los relojes. Y el chocolate. Pero no el de liar, ¿eh? Pues nos llega el nuevo trabajo de estas tipas duras y de una actitud chulesca impresionante. Burning Witches, la bruja del norte. The Witch of the North es el título de su nuevo trabajo, que como bien he dicho verá la luz el próximo 28 de mayo y del cual os hemos adelantado este Vuelo de las Valquirias, que es el tema que habéis escuchado, The Flight of the Valkyries. Bueno, y aparte de ser el país de todo eso, ¿dónde está nuestro querido Samuel? Oh, sí, Samuel, la Giralda Metálica, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, cuestiones de trabajo, la han hecho pulular por media Europa y ahora lo tenemos situado allí. Vamos con otro adelanto, pero incrementando poco a poco la mala folla. Ay, ya ay, que otro de los trabajos que nos llega desde el sello Dying Victim Productions está cargado de un thrash metal ennegrecido que tira para atrás. Un trío, o sea, lo digo bien, un trío italiano al más puro estilo Venom o Motorhead, que inició su carrera en 2007 con un sonido auténtico de metal punk que todavía mantiene, pero al que han concedido cierto halo black en sus nuevas obras. La que nos ocupa es este Beyond the Help of Prayers, que verá la tenue y lúgubre luz de los antros más perniciosos el próximo 30 de abril, y del que os vamos a adelantar un tema en el que se rinde tributo al carnero, The Right of the Goat. Es el retazo de maldad que os dejamos de estos tiparracos que responden al nombre de Bunker 66. Ahí lo teníamos, brutico, brutico, dice nuestra amiga Evita Rosister, Que estos tíos que parece que están roncos. Los afónicos, ¿eh? Lo que parece que están cantando, bueno, sí, desde dentro de un búnker, desde el fondo de un pozo. ¡Tírame la cuerda! ¡Herda, herda! Estos transalpinos llamados Bunkers 66 nos presentan su cuarto trabajo, Beyond the Help of Prayers, más allá de la ayuda de los oradores. ¿Sabes qué le pasa? Que los italianos estos no conocen el pistolín, entonces no. Ni la Juanola. Ni la Juanola, nah. Eso. The Right of the Goat es el tema que has escuchado y que vamos a continuar con más cositas. Venga, va. Con el tema de inicio de programa, el que acabamos de poner y este que nos ocupa ahora, cerramos una tripleta de trabajos del sello Dying Victim Productions y lo vamos a hacer con otro álbum que está preparado para que sea lanzado también el próximo 30 de abril. En este caso lo hacemos con otra banda que camina entre el thrash y el black, y es que para la citada fecha los alemanes de Lucifuge tienen preparado su cuarta obra de estudio, a la que han titulado Infernal Power. 10 temas que apenas alcanzan los 35 minutos de un metal arcaico y blasfemo, con títulos cargados de clichés como el del tema que os dejamos. The Doors of Hell May Shake, que nos dice que las puertas del infierno pueden temblar. Entrañables son sin duda estos teutones, que como bien sabéis no son tetones. No, no. O sí, no lo sabemos, no les hemos hecho un escáner. Llamados, como bien he dicho, Lucifuge, y que suena así, así que venga, dale a esas puertas del infierno a ver si tiemblan o no. Mentales, vamos a hacer el escáner. Bueno, pues lo tenemos realmente desquiciados estos tíos, estos Lucifuge procedentes de Teutonia, o lo que es lo mismo, Alemania. Como bien hemos dicho, Infernal Power es el título de ese nuevo trabajo en el cual venían temas como este The Doors of Hell's May Shake. Bueno, hemos sobrepasado en dos minutitos la primera media hora de emisión Quasimodo. Dígamelo. Recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que nos puedes escuchar en el 102.8 de tu dial de FM Zaragoza entre las 2 y las 4 de la tarde. Bueno, y el Extended Play, que siempre nos extendemos un ratito. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como las de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que está en el Sampler. Sampler de Calanda, ahí se nos ha ido a pueblinear desde hace unos meses. Y que es la siguiente: asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de Radio Rock en tu idioma. Y Quasimodo, vamos a recordar también esas redifusiones. Claro, con las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y vamos a continuar. Recordar que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien o las redifusiones, ahí tienes la página de Facebook donde toda la semana subimos ese audio del programa, donde te vincula la página de Asalto Mata, donde ahí encontrarás nuestro podcast, el artículo con todo lo que hemos puesto, para que no te pierdas detalle y porque lo puedas escuchar tanto en streaming como descargártelo en MP3 y llevártelo cuando te salga de allá. Ah, vamos a continuar con más cositas. Ahora sí, desde Suecia nos llega el primer trabajo completo de estudio de unos tipos que debutaron con un par de EPs acuñados de forma independiente. Y ahora, con el amparo del sello italiano de Wormhole Death Productions, nos llega el que es su debut en el mercado. Un ay, va, que se me va aquí la chuleta. Tengo el ordenador chiquete, que esto yo no sé lo que es. Bueno, a ver, el caso es que nos llega el que es su debut en el mercado, un trabajo en el que nos encontramos con un death melódico de corte épico, de un sello bastante personal e identificativo. El pasado día 12 de marzo se ponía en circulación este Jabulstoner, título que en su casa sabrán lo que quiere decir, y de dicho trabajo os dejamos con un tema como este Violence is my hair, que sin duda hace herederos, como dice el tema, de la violencia a estos suecos llamados Mara. Suena así, Mara, tío. Mara. Mara. Escuchas el nombre de Mara y te parece una de estas que ha salido Operación Triunfo, pero no. No, hombre, las Mara, las Mara son las agrupaciones estas de Sudamérica, los Salvatrucha y todos estos, los que van tatuados. Y... ah, pues no, pues esto es Mara. Pues vale. Eso, Mara. Mara, vale. Maramente. There's a place, universe implodes, chaos is reborn, echoing screams of torture and agony, angels night slain, his sacred chords, choirs of the damned, singing a longing candle to the final verse. Fear as flesh rips from bone, flames kiss the sky, Eden is wiped away forevermore. Is my end. you set, fade to black. Mutilated bodies pile up, violence is my end. A estos Mara, en el cual su nuevo disco, del cual su nuevo disco de Jabulstoner, esto viene en sueco, pero ni en el Google me han tenido pelotas a traducir lo que quería hacer. Esto está más en sueco que los nombres del IKEA. Pero el tema no, Violence is my heir, la violencia es mi heredera. Es el tema que habéis escuchado de la mano de estos nórdicos llamados Mara. Bueno, el pasado día 2 de este mes de marzo y de la mano del sello madrileño de Extreme Music, que se lanzaba al mercado un nuevo EP de los mallorquines Golgotha, una banda veterana ya con casi 3 décadas de actividad y con 4 EPs, otros tantos discos de larga duración y varias demos como currículo. El caso que tras los últimos movimientos en su formación han grabado un nuevo tema y regrabado 4 de sus viejas composiciones a las que han dotado de la energía de la banda actual. 5 temas que se recogen bajo el título de Remembering the Past, Writing the Future, que se hace de lo más elocuente tras dichos cambios en la formación, ¿no? En las filas de la banda, recordando ese pasado y escribiendo lo que va a ser su futuro. Como es lógico, es que nos quedemos con ese nuevo tema, Don't Waste Your Life, que además nos sirve también, pues bueno, pues para dar un atisbo de positividad en un mundo oscuro que se acuña con el doom de estos insulares y que nos dice tal, que, pues eso, que no desperdicies tu vida. Así que vamos a hacerles caso a Golgotha y vamos a escuchar ese tema, Don't Waste Your Life. Dale play, Kashimoto. No malgastes la vida, machote, te lo dicen. Esto es Mallorquines, Golgotha. Scream to rise. Bueno, o sea, lo teníamos ese nuevo trabajo de Golgotha, impresionante, ese EP de 5 temas, tema nuevo, que es el que acabas de escuchar, este Don't Waste Your Life, no malgastes tu vida, junto a 4 temas clásicos ya de la banda mallorquina, que han vuelto a grabar con la nueva formación para transmitir la energía actual de la banda. Grande sin duda, estos insulares de Golgotha. Yo, a ver, es que me descojono vivo, Casimoto, me descojono vivo con las hojas promocionales de las bandas de black metal. Bueno, sí, que cada uno quiere ser más Vikernes que el anterior. Flipa como arranca la de la banda que nos ocupa. A ver. La combinación de elementos de jazz, ambient y vanguardia para la creación de black y death metal. Metal alucinación auditiva colectiva formada por fuerzas fálicas solares transcósmicas de muerte, magia y rock and roll. Vamos, yo ya lees el primer párrafo, esto ya se te va. Metal alucinación colectiva, buah. Yo flipo. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Eso son drogas. A ver, el disco está guay. El disco es... A mí me ha gustado, vamos. Además es que tienen un sentido del humor bastante... Ya el nombre de la banda, que es un juego de palabras bastante curioso, pues hace que, bueno... Así nos describe... Bueno, y me han hecho una foto para la portada. Claro. ¿Qué cojones? Sí, es bastante parecido a ti. Sí. Así... nos describe Inverse Records el trabajo debut de una banda formada por 2 tipos: un batería que atiende al apelativo de Ryzen y el loco de turno que se curra todo lo demás, que en este caso es un tal Jesse Heikkinen. Debutan para el sello finlandés esta banda compatriota del mismo con el cachondo nombre de Falosofer. Sería algo así traducido como el falosófico, el falosofo, el falósofo, ¿no? El filósofo del falo, del pene, del de la polla. Era el que faltaba ya. Vamos, lo que tu pueblo dice, ese filósofo era la polla. Pues vamos, yo me imagino que eso es un falosofer. Y con el título de... Bueno, podía, es un palito entre asteriscos. Hace una vagina. Que en esta ocasión no tiene un significado numérico, sino no. Más bien como de primera persona. ¡Ay! Sí, ¿no? Pero vamos, puesto aquí como me lo has puesto tú, lo que parece es una... Una vagina, sí. Una vagina o un pene visto muy de frente. Sí, más o menos. Bueno, pues el caso es que en esta ocasión no tiene, pues lo dicho, un significado numérico para nada. No es el típico palito o los 2 palitos de los Zeppelin. No, o no, de es, un, la... no, es, un, no, vale. Es un Zeppelin, ¿no? No. Sino más bien, pues eso, lo he dicho, es el I de la primera persona del inglés. I. Enalteciendo, pues eso, el yoísmo que tanto gusta en el black metal. Y donde encontramos interesantes temas como este: I follow o chauffeur. Yo follow o. Bueno, cógelo por donde quieras. Tú dale al play, Casimoto, estos son de Finlandia. Si es que el frío es lo que tiene. Son muchas horas en casa. Sí. Os dejamos con este debut de Falosofer. Yeah. pues ahí teníamos desde Finlandia al falósofo. Como para tocarte el falo escuchando esto, te lo despellejas vivo. Pero vivo total, ¿eh? Joder. Impresionante, esto está incluido en I One. Yo me lo guiso, yo me lo como, eso se llama paja. I am the lonely one. Eso es. O sea, sí, onanismo total. Sí. I Follow, O Suffer, se titula el tema que viene incluido en este debut de los finlandeses, Follow Suffer. No dejamos tierra finlandesa sin decir que nos ha llamado nuestro... Ah, sí, nuestro amigo Molina. Amigo Molina, que dice que sí, que dice que ha puesto la radio, claro, y dice, todo que parece un programa de sexualidades de aquí. Sexualidad, claro, sí, sí. Parece aquí. El programa que tenía la Gemio, con connotaciones un poco... Bueno, que eso era más romántico, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, pero lo romántico al final... Termina en eso. El falosófer, ¿sabes? El falosófer. Sí, señor. Saludamos al Molina, nuestro queridísimo amigo Molina, que deseando estamos que un día de estos pueda acercarse a visitarnos. No dejamos tierra finlandesa, como bien he dicho, para centrarnos en un trabajo que vio la luz inicialmente el verano del 2018 y de forma independiente. Y que ahora nos envía la agencia iGames Productions debido a la inminente reedición de dicho trabajo en el formato de vinilo, para cuya edición han contado con una campaña de 30 días todavía activa hasta el próximo 3 de abril en cooperación con Bandcamp. Vamos, lo que aquí se llama un crowdfunding, ¿no? Vale, pues ya. El disco en cuestión es un compendio de 8 temas de metal pagano que combina perfectamente... Hombre, claro, es que si no lo pagas no... Claro, es que si lo pagas... Si claro, no pagas no te lo lleva. Para ser el crowdfunding... Paga o no te lo lleva. O no te lo lleva. Paga o falosofer. Pues eso. El caso, pues eso. Lleva 8 temas de metal pagano que combina perfectamente momentos épicos con ráfagas de puro black metal, alternando las voces típicas del género con otras femeninas realmente angelicales. Catkit, que no tiene nada que ver con el tomarte un respiro en el curro. No, es el otro. Es el título del mismo en su finlandés natal. Y un tema como How Deal, porque esto todo viene en finlandés, es el que os dejamos para picazón de los más impíos. En castellano, jódelo. Luego ponemos a la señorita del Google que nos diga cómo se pronuncia esto. Joder, y qué quiere decir. Bueno, el caso es que, lo dicho, para picazón de los más impíos dejamos este tema para que se tiren por esta reedición de los finlandeses, Vermilia, y que suena así. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos este álbum que originalmente vio la luz en 2018 y que ahora es reeditado por primera vez en formato de vinilo, para el cual se está haciendo un crowdfunding vía Bandcamp. Bueno, pues si te quieres hacer con ello, ver sus recompensas, todo ese rollo. Vermilia se llaman ellos. Cat Kit es el título de este, que por cierto lo he estado mirando en el oráculo. Se pronuncia tal cual, Cat Kit, y viene a decir cachés. Cachés. Cachés, sí, el significado sería cachés. Cachés la mar. Y luego tenemos lo de Jaudille. Jaudille. Jaudille. Sí, además, espera. Mira, sube. A ver, que le pone. A ver. Jaudille. Jaudille. Calla, que lo ponemos otra vez, a ver. Jaudille. Ahí lo tenemos. A las tumbas. Querría decir más o menos el título del tema que hemos escuchado. A las tumbas. Aquí ya vamos a aprender finlandés, sueco, norcoreano y lo que haga falta. Vamos con más cosas. Acá, nos hemos sobrepasado en 4 minutitos el meridiano, el programa Casimoto. Algo ha pasado, que no oigo fondo. Casimoto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se nos ha volcado el programa? Ya está. Es que vale. Estaba buscando una cosa, porque había una traducción un poco rara. Mira, un poco curiosa. Sí, era esto. ROCKFM. Bueno, ¿qué espera. ¿Qué es eso? Aquí tirando de Google. No, espera, es que lo está diciendo, es que lo está diciendo mal. Rock FM. Eso, Rock FM. Traducido al español significa Metalpaco. Mal. ¿Cómo? Así no. Metal Paco. Así Metal sí. Metal Paco. Qué grande. Bueno, pues eso. Esto es de Google, que no se enteran. No tienen ni pajolera idea. Bueno. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pues sí. Vamos con más cosas. Recordamos casi hemos de ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas en parrilla. Correcto, así es. Y recordamos casi moto las redifusiones. En Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y vamos a continuar recordando también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, nuestra página de Facebook, ahí tienes el audio del programa para que puedas escucharlo tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Así que no hay excusas. ¿Y la tribu está viva o no? ¿Qué hace que no hablamos de la tribu? Hoy la tenemos. Están tranquilitos. Están tranquilos, sí. La tribu está tranquila. No, pues ha subido aquí el Pedro unas barbacoas y se nos han ido todos aquí por los cerros de Úbeda con el tema de las barbacoas. Y el vermú, que tenemos a Des de Bermute, que dice que nos escuchará de forma enlatada. Pues porque se ha ido de tapeo, de bermute y por ahí, pues es el único, el Rubén, que ha dicho que mientras estábamos escuchando ahí a los desalmados estos de los Bunker 66, que sonaban, rollo Bomber, ¿no? La banda esa banda que ya hemos puesto en alguna ocasión y que son miembros de las bandas asociadas de Asalto Mata. Vamos con más cosas, nos asomamos. Oye, se me vuelve loco aquí el... ¡Ay, la hostia! Ah, pues no acabo de... Oye, tengo el ordenador que se... No sé si estás haciendo acepto gitano o vasco. Estás ahí bailando... Sí, entre dos aguas. Sí. Somos gitanicos de Andarribia. ¿Sabes? Pasa pues. Armero, te acabas de hacer muchos amigos. Bueno, pues lo dicho. A ver, nos asomamos a la vecina Galia... Bueno, pues que tengo aquí la chuleta, el Word que me hace taca, taca, taca, taca, taca, que me estoy volviendo mongolo para ver lo que tenemos preparado, ¿sabes? Lo que decía, pues tenemos desde la vecina Galia para nos adentramos en esos territorios para adentrarnos en el debut de una potente banda que fusiona a la perfección el denominado metalcore con esto que le llaman ahora groove metal. Guitarras musculosas, atmósferas caóticas y diversas voces desquiciadas y guturales se aunan en un batiburrillo sónico de lo más curioso. Con el título de Ares Vallis, debutan estos jovenzanos para un sello como Music Records. Gabacho también el sello. Y de dicha ópera prima, os dejamos con una muestra titulada Damned Earth, que es la tierra maldita. Para conocer a esta banda de nuevo cuño, que responde al nombre de Pathfinders. hacía años. ¡Uf! Años. Que, bueno, ¿qué pasa, Casimoto? ¿Quieres, ¿qué pasa? ¿Quieres retomar la sección de, es del metal nipón o qué? A ver, es complicado, porque lo que le estaba diciendo ahora Iván, que antes aún se podía encontrar algo por ahí, pero de hace unos años para aquí se han vuelto muy herméticos con lo suyo y no... Los japoneses, ¿no? Se sacan cosas, pero con pinzas. O sea, si no es a través de Warner o Sony o alguien que saca algo por su propia cuenta, es muy complicado hoy en día sacar. La semana pasada pusimos nada menos que dos. Bueno, tú pusiste uno y yo puse otro. Pero dice, por ejemplo, ya es una banda conocida y ya, claro, sí, ya sale fuera, entonces ya se sabe más de ellos. Pero el underground estaba jodidillo, ¿no? Está complicado. Y bueno, ¿y qué es lo que nos has traído? Pero entre todo el underground, bueno, pues... Pero antes de nada, Casimoto, recordarle a la... Bueno, recordarle no, sino... hacerle saber a los oyentes de Nuevo Cuño, a los últimos, a las incorporaciones en estos dos, tres últimos años del programa, que esta es la sintonía que tenía Casimoto todas las semanas para su sección de metal oriental, Nippon Nikita. Eso es. Y que iba siempre dedicado, pues bueno, al metal underground de... De Japón y Japón, o el Oriente, bueno, de los Oriente, programas, sí. O sea, de todas las bandas orientales. Y bueno, ¿qué es lo que nos has traído hoy? Bueno, pues hace, yo creo que fue un par de semanas o hace una semana, rebuscando por ahí entre todos los canales de YouTube y todas las historias estas que tengo agregados de la música allí, sí, me encontré con un grupo que se llama Nemophila, que Nemophila es el nombre... joder, ¿cómo se dice? El nombre... Bueno, es el nombre de una flor. Ajá. Que el nombre vulgar es la flor de ojos de bebé. Ajá. Bueno, Nemophila. Bueno, pues es una banda formada en Tokio en 2019. Y es una banda que está metiendo muy fuerte en todas partes. Ya no solamente en Japón. Porque ha pegado tan fuerte que está saliendo por todos lados y que se está oyendo en todos sitios. Muy bien. La mayor parte de lo que se han dado a conocer ha sido a través de su canal de YouTube, donde tienen un montón de covers colgadas, pero que van desde Rage Against the Machine hasta Iron Maiden o Kiss o tal. O sea, le pegan un montón de palos diferentes. Sí. Y esta banda, el debut que tuvo en concierto, lo hizo nada más ni nada menos que en el Metal Weekend de 2019, es el mismo año que se montaron, junto con bandas como Loudness, Hammerfall y bandas de ese estilo. O sea, no precisamente con algo pequeño. El estilo es complicado, porque se podía tirar... Se podía decir que es una especie de metalcore, pero no es metalcore. Roza con aquello que hacen ellos, las mezclas estas raras y tal. Pero estamos hablando de unas guitarras potentes, muy potentes, y una música que es acojonante. O sea, te apisona las orejas de una manera acojonante. ¡Wow! ¡Mamma mía! Entre las componentes que caben destacar, yo diría, pues... Muratamu, que es la baterista, que esa chavala... O sea, estamos hablando encima de un grupo que son todo tías. Estamos hablando de un grupo que son cinco chicas. Ajá. Que hoy en día en Japón eso está bastante de moda. Hemos traído aquí a Bandmaid, que las pusimos hace poco. Uh-huh. Sora, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que están saliendo muchas agrupaciones que son solamente chicas. Pues esta baterista, por ejemplo, para algunos especiales la está cogiendo nada más y nada menos que X Japan, que es todo un icono en Japón. Un icono en Japón, sí. La cantante, que se llama Mayu, esa cantante ya pegó muy fuerte en una banda que se llamaba Lipstick, que no tiene que ver con los de Barcelona. Nuestros amigos de Barcelona. Y luego la otra guitarrista también está en una banda de power metal de las de mayor influencia de Japón. Y la otra... Toca en bolos en vivo con Takayoshi Omura, que es uno de los mejores guitarristas de Japón. Sí. Y luego encima está en el grupo de Amairu, que es el grupo de Frederick Lekerk, de Creator. Ando. Esa combinación que hicieron una banda medio británica, medio japonesa, pues esta es la otra guitarra del grupo. Pues bueno, o sea que hay calidad de aquí. Y no tela. Poca, ¿no? Hay tela. Bueno, entonces, el grupo, hemos dicho que se llaman... El grupo se llama Nemophila. Nemophila. Hasta ahora solamente tienen 3 EPs, no tienen ningún trabajo largo. Ajá. Y el mes pasado, justamente el mes pasado, sacaron este tema que se llama Dissension, que lleva el mismo nombre homónimo con el EP. y que es una hostia en toda la cara. Y es un tema que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Des, que lo tenemos ahora mismo a la escucha. Me cago en, dice. Pues me cago en, te vamos a dedicar pues el tema, hombre. Va a flipar. Vas a flipar con estas japonesitas, que no tiene nada que ver con las baby metal estas, ¿no? No, no. Para nada, ¿no? Bueno, pues entonces estamos, recomponemos a... La banda se llama Nemophila. Nemophila. Y la canción se llama Dissension, que lleva Dissection. Nombre homónimo a Lepe. Bueno, y esto que viene algún EP que se titula igual que la Dissension. Banda. Dissection, igual, ¿no? Dissension. Pues, venga, pues venga, tira, dale caña al Dissection. A ver cómo suenan estas japonesitas, tío. Que os guste. Nemophila. Joder, cómo suena. Esto sí que es una disección, pero buena. Sí. Impresionantes. Hemos dicho Nemophila. Nemophila. Grande, sí. El descubrimiento total. Todo chicas. Todo chicas. Niponas ellas. Uh-huh. Joder. pero, suena. Sí, pero sí, bien, sí, bien. Yo estoy a la espera a ver si sacan algo largo ya. Y vamos, esto va a ser increíble. Muy bien, pues bueno, ahí lo teníamos. Grande, sin duda, la aportación de Casimoto a la tarde hoy. Que ha vuelto a hacer una incursión esporádica al mercado de la Tierra del Sol Naciente. Yo, cada vez que salga algo con calidad, yo lo rego para aquí. Muy bien, perfecto. Ayer mismo, y de la mano de Arcade Records, se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de los gerundenses Morphium, una banda practicante de un metal extremo de cosecha muy particular y que va, sin duda alguna, en vuelo libre hacia cotas cada vez más altas. Calidad asegurada por la banda liderada por el vocalista Alex Bace, que cada paso que da muestra una seguridad en sí mismo realmente abrumadora. No cabe duda, un título como el de The Fall no es precisamente lo que defina la carrera de estos catalanes en estos precisos momentos. Y un tema como este, My Apocalypse, deja claro que solo lo puede firmar una banda que está en caída, pero hacia la cima. O sea, algo raro de cojones. Así que vamos con ello, os dejamos con My Apocalypse, incluido lo nuevo de Morphium. I'm still waiting for you to come. Bueno, pues ahora tenemos ese nuevo trabajo de Morpheum, The Fall, se titula, y en él venían temas como este pepinazo titulado My Apocalypse, mi apocalipsis. Esto estaba incluido en lo nuevo de los gerundenses Morpheum, que nos llega vía Argus Records. Desde Valencia llega una banda que podemos denominar como de post-rock y que realizan un metal totalmente instrumental que te transporta a otros mundos imaginativos y oníricos. Responden al nombre de Afásica y son un power trio que abarca sonoridades de metal de lo más extremo hasta lo más clásico rebuscado del rock progresivo. Debutan para un nuevo sello como es Zornado Music y lo hace con un EP de 5 temas al que han titulado Papirolepsia. O sea, un juego de palabras también bastante, bastante curioso. El cual verá la luz el próximo día 21 de abril y del que os adelantamos un tema como este al que han titulado Luciferina. Amantes de los sonidos más elaborados, atentos a estos valencianos llamados Afásica. Así acaba así. La gente en verano después de hacer spinning, afisiaica. Afisiaica, sí. We'll be right back. nos dice nuestro amigo Des desde la tribu que anonadado se halla con el sonido de estos afásica. Preguntaba cómo se llama, pues ahora se lo digo. Afásica se llaman, son de Valencia y hacen un post-rock de rollo progresivo realmente brutal. Bestial, de hecho, les voy a poner la portadita en... Les voy a poner la portadita en la tribu, aunque bueno, luego esta tarde cuando suba el programa, ya sabéis que vienen mañana cuando venga suba el artículo nuestro amigo San, Pequeño Ternasco, pues tendrán el... Tendrán pues bueno, pues todas las portaditas, ya sabéis, que subimos un artículo con prácticamente la información, lo que charra aquí el armero, pues todo plasmado, iba a decir en papel, pero no, ahí en digital, en el artículo que nos sube todas las semanas en su web, nuestro amigo Pequeño Ternasco, pues está nuestro artículo con todo lo que cascamos, toda la información, las portadas de los discos que ponemos y por supuesto el podcast, por si no has podido escucharnos en directo, pues bueno, pues para que puedas escucharlo cuando te dé la gana. Nos llevamos ya 7 minutos que hemos brincado de la media, de la última sí. Media hora de programa oficial, oficial. Siempre nos vamos a alargar un poquito. Y recordamos ese número de teléfono, Casimoto. Pues 976-525645. Bueno, pues me recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, para ello tienes opciones en la red. Léase la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com. Luego pues tenemos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y recordamos más cositas. Vamos a continuar en la noche de Valpurgis del año 2011. Se alzaba en Polonia una nueva banda que ha venido para temor de muchos y deleite de unos pocos elegidos, entre los que supongo estarán la mayoría de nuestros oyentes. Realizadores de un sonido a medio camino del metal, el punk y los sonidos más extremos y con una estética de glam y horror rock. En apenas 4 años lanzaron 2 EPs y 2 discos completos y ahora, tras 5 años de inactividad, vuelven con un nuevo álbum que verá la lúgubre luz de su encantador mundo el próximo 7 de mayo con el apropiado título de Resurrected. Así que si os van los cuentos de brujas, el maquillaje de connotaciones oscurillas y la laca cascoporro, bueno, os damos la bienvenida al infierno con este Welcome to Hell, que no es el clásico de Venom, pero que con otro rollo diferente, seguro que hará que prestes atención a estos polacos llamados Mistress. Oh! Bueno, Osae nos estaba preguntando, Rosita, Rosae, vía tribu de Ternasco, que qué era esto que estaba sonando. Pues se lo decimos ahora mismo, Mistress, y vienen de Polonia. No la región esta, la que es capital Barcelona, sino la de allá, la de esa. No la de los polacos, sino la de los polacos o lacos. Resurrected. Tienen un rollito medio punky guarro que sí, mola, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Es una mezcolanza ahí de todo un poco, un batiburrillo bastante resultón, ¿eh? Ah. Ahí mezclan el punk, el glam, el metal extremo, todo. O sea, y luego y las pintacas que llevan, que vamos, son, vamos, para espantar a la abuela. Ahí no, eso no. No he visto. Pero bueno, que se abres, verás, se abres, verás. Es que no hay foto, pero bueno. Pero ya te lo digo yo. Como para presentárselos al suegro, ¿no? Sí, sí, sí. Este es mi novio. Se le cortocircuitan los cables al suegro, pero rápido. Dejamos a un lado los sonidos e imágenes más endemoniadas para adentrarnos en sonidos mucho más clásicos, aceptables para una parte pelín más amplia de la humanidad. Sí. lo que tu padre dice, la gente normal. Eso. No, bueno, no estos que van a ser... Con matices. No estos que van a ser los que hagan la nueva banda sonora de Vox. Bueno, para ello vamos a tirar del hard rock sleazy de unos italianos fuertemente inspirados por el movimiento que en los últimos compases de una década, como fueron los 80, coparon la escena angelina del Sunset Boulevard, algo que sin duda ha tenido que ver con el nombre de este combo transalpino, que responde al nombre de Desperation Boulevard. Un trabajo de título homónimo que ve la luz de forma independiente y que ha contado con unos cuantos invitados de lujo, como David Ruiz o la guitarra de hardcore superstar Thomas Silver. Nosotros nos vamos a quedar con un tema en el que tienen como invitado al vocalista Claudio Cosin, de los italianos Rain Time, una banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión. Ese tema es este Hen House Tales, que nos servirá para conocer el hard rock putero de estos italianos llamados Desperation Boulevard. Don't shoot your man because. Hey man, how are you doing? They are dying. Don't cheat on them. Leave me alone! Complain, fashion hair and live. Bueno, pues ahí teníamos ese hard rock putero de estos tipos llamados Desperation Boulevard. Italianos ellos, debutan con trabajo homónimo y en él venían temas como el que acabas de escuchar, Headhouse Tales. Grandes, sonido, rollo L.A. Guns, Faster Fusica, bueno, todo Steel lo que... Panther, todo se estil, sí, todo ese rollo, así lo teníamos, pues bueno. Pues ahí lo teníamos, venga, vamos. Además es un trabajo que sale a la, de forma independiente, que nos ha enviado Marcus del, de la agencia de promoción alemana Metal Message, al cual le agradecemos el envío, porque si no hubiera sido complicadísimo que llegara a nuestras manos. Ojito Kashimoto a lo que tengo aquí. A ver. Ojito Kashimoto a lo que tengo aquí. Abre bien las orejas, porque de un sello también italiano como es Scarlet Records nos llega el nuevo trabajo de unos suecos. Ay, ay, que se me va la chuleta, pero bueno, bueno. Pero bueno, bueno, hoy, pero, hoy está... Ay, tío, es que se me va sola. Un sello italiano como Scarlet Records nos lleva el nuevo trabajo de unos suecos que acabamos de conocer, aunque este es su tercer disco, que suenan realmente brillantes, realizadores de un hard rock de sonido retro al que la terminología de Stoner tal vez se le quede pelín corta, ¿vale? Aquí hay mucho más, aunque sin duda algunas Stoner Rock es la base para catalogar a estos tipos llamados Band of Spies. Y es curioso, el nombre pues no tiene nada que ver con las especias, sino que es dado porque realmente es la banda de Spies el que fuera vocalista y bajo de los idolatrados Spiritual Beggars. Spice es picante, ¿no? Sí, o especia, depende cómo se use. Pues bueno, el que fuera bajista y vocalista de Spiritual Beggars, aquí se hace cargo de la voz igualmente, pero ha cambiado las cuatro cuerdas del bajo por las seis de la guitarra. Y a modo de trío tiene puntado este berenjenal con el que ya tiene tres discos, con el que nos ocupa. Un trabajo titulado By the Corner of Tomorrow, que se puso en circulación ayer mismo y del que os dejaremos con una muestra, con el tema inicial, The Fading Spot. He aquí lo nuevo de los suecos, Band of Spies. ¡Re Dios, cómo suena esto! Sorry! have no intention to speak. I have no urge to lie. I have no intention to speak. Cause I have no urge to lie. Impresionante, The Fading Spot, el tema que abre este nuevo trabajo de los suecos Band of Spice, que es la banda de Spice, el que fuera inicialmente, pues bueno, miembro fundador de Spiritual Beggars. Y que aquí pues se hace cargo de guitarra y voz, cuando en su momento con los Spiritual Beggars se hacía cargo del bajo. Pues bueno, ha cambiado las cuatro cuerdas por las seis para hacer un trabajo demoledor. Me gusta, me gusta más, un poco más stoner, pero bien. Me gusta más grave el instrumento, pero suenan que te cagan. Brutales. Por aquí dice que luego se echaron a siestita al des, que mientras tanto se va a hacer un postrecito. Yo creo que por los ingredientes igual se hace un flan de hierbabuena. impresionante. Rubén, que dice que... Que dice, otros sábados está más flojo senderos y casi la siesta se superpone, pero hoy voy, que dice que hoy vamos cañeros, que debe ser las novedades según me entra. Pues sí, un poco influye. Cierto es que no podemos poner ni siquiera un 30% de las novedades que nos llegan. Es imposible. Podríamos hacer un programa si quisiéramos solo de black metal, pero no va a ser el caso. Me gusta, me gusta lo de lo del flan de hierbabuena, ¿eh? No lo había oído. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Que disfrute del postre nuestro amigo Des. Nosotros le vamos a poner banda sonora. Seguimos por tierras nórdicas para ofreceros otro trabajo de sonoridades similares dentro del hard rock, pero con la voz angelical de la atractiva Johanna Kari, una finlandesa que lidera a estos tipos llamados Joe Below, que debutaron en septiembre del año pasado con un EP de cuatro temas al que le han dado continuidad sin perder el tiempo con este nuevo EP de cinco. Obra a la que han titulado No Control y que con un corte como el que lo abre, titulado Mrs. Death, nos vale para conocer el hard rock de aire comercial de estos nórdicos que nos llegan desde Inverse Records y que responden, como bien he dicho, al nombre de Joe Below. So hungry for life, she's got a body now. Bueno, pues ahí teníamos maravillosa Joe Below. Ahí lo teníamos, Johanna Cary, se llama la vocalista de estos Joe Below, No Control. Es su segundo EP en apenas 5 meses o 6. Pues si no será Control, será Durex. Será, digo yo. Digo, o sí, o Apelus. O Apelus, Mrs. Death, así se titula el tema que abre el disco. El caso es que hace un ratito, Casimoto, tú personalmente habías mencionado a Thunder Mother, no sé por qué. Por las Burning Witches. Hecho. Ya habíamos dicho, joder, un concierto de estas dos bandas juntas. Y se me ha calentado el morrito, puesto que AFM, no hace mucho, ahora un par de semanitas, me envió un single de adelanto de lo que va a ser el nuevo lanzamiento de la banda, que realmente no es más que su último disco, Heat Wave, que salió en verano del año pasado. Uh-huh. Que ahora vuelve a salir en formato doble CD con un disco bonus, saldrá tanto en CD como en vinilo, en el que vienen, pues bueno, 3 temas nuevos. Calla, que vea voy a ver el anuncio aquí de la hoja promocional del sello. Un disco que, como bien dicho, salió en julio del 2020 y que ahora saldrá una reedición, en edición de lujo. 2 CDs, 2 vinilos, que verán la luz el 21 de mayo y en el que vienen, pues bueno, pues eso, 3 temas nuevos, varios de los temas clásicos de la banda vendrán en vivo, algún acústico, incluso tendrán un par de colaboraciones como son las de Jesper Winzer de D.A.T. o Dregen de Backyard Babies y Helicopters. No ha habido más cambios en la formación. No ha habido nada, no ha habido más cambios. De momento, el caso es que sigue la Filipa y la vocalista que, bueno, que nos visitó aquí en Zaragoza, que es Guernica, que no tiene nada que ver con el cuadro de... de Picasso. Guernica Mancini, que es su vocalista. Pues bueno, el caso que el 21 de mayo vendrán... Eso sí, estos nuevos temas están... masterizados nada menos que por Søren Andersen. Va a ser el productor de estos que, bueno, gacho, que ha producido a gente como Glenn Hughes, May Trump, Dave Mustaine, Tony Aldridge, la repanocha. Y nos han dejado un single de adelanto que es el que os va a poner el armero ahora mismo. The Road is Ours, la carretera es nuestra. La pone el armero desde su portátil, suena así. Os dejamos con este nuevo tema que vendrá en la edición de lujo del Heatwave de Thunder Mother. Take the same. realmente impresionantes. ¿Cómo molan estas tipas, tío? De verdad. The Road is Ours. Yo ya las he visto un par de veces. Espera, que te lo repito porque se me ha quedado claro. Muy grande, sin duda, Thunder Mother. En su nueva edición de lujo del Heatwave vendrá este temita junto a dos temas nuevos más que esperemos que, bueno, que antes de la edición nos manden a por lo menos a un temita más, que seguro que cae, que seguro que cae, porque siempre es una gozada el poner en este programa temazos de esta bandaza. Además de unas chavalas que son realmente espectaculares, cercanas, que te acercas con ellas, que no te niegan la palabra, que estás brillantes, tío, sin duda Thunder Mother. Me quito el sombrero en el caso de llevarlo ante estas muchachas. La próxima vez que vaya a velar, me llevas. Por aquí, desde el Comando No Barris, nos dice José Luis: dos grandes bandas de chicas en senderos. O no, tres, con las japonesas que has puesto. Añade otra, que vamos con más, ya que vamos con una más de vocalistas femeninas. Y seguimos en el norte para ello. En esta ocasión, la colaboración de la voz de la sueca Therese Parson, alias Tessie, y la del músico multiinstrumentista, compositor y productor Jan Akeson, que juntos han realizado, junto al batería Jens Westberg, el proyecto que nos ocupa. Una banda de esas aventuras que tanto gustan a Serafino Perugino de Frontier Records. ¡Hombre, ya tardaba en salir! Que es el encargado de que el debut de este proyecto vea la luz. Con el título de Silver Lining, verá la luz el próximo 9 de abril. Esta colección de 11 temas de auténtico hard rock melódico, de los que vamos a adelantar una muestra, como un tema titulado I Feel Alive, porque pese a lo desidioso de este último año, nos sentimos vivos, jodidamente vivos. Más aún cuando te llevas a las orejas una maravilla como la firmada por esta gente, que se hace llamar Infinite and Divine, y que suenan así. Did your dream is coming soon? con otro rollo más sinfónico, pero igualmente buenos, estos Infinite and Divine. Vaya bozarrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha gustado. Dos tipos. Bueno, tipo y tipa. ¿Sabes que me ha gustado mucho de la tipa? Ajá. Que usa mucho la misma técnica que usaba Dio para cantar. Coge su registro y lo usa hasta la máxima potencia. No intenta tirar a los agudos imposibles. No, no, no. Coge su registro y lo lleva al máximo. Y, pero le saca todo el rendimiento que puede. Pero punto. O sea, no intenta. Sin intentar llegar a donde eso no es. Se puede. ¿Sí, por eso Dio hacía lo que hacía. Es que Teresa Parson se llama esta chica, o alias Tessy. Y bueno, junto a Jan Akeson se han montado este pollo que simplemente han usado un batería que les ha hecho las bases. Y el resto, pues bueno, pues todo a cargo del bueno de Jan, que como bien he dicho, se hace cargo menos de la batería, de todos los instrumentos. Y ojito, que ahí te la ha metido aquí, ¿eh? Ah, hay un trabajo de orquestación ahí muy brutal. Hay órgano, hay tal, o sea, Y la voz de Teresa Parson, realmente alucinante. Infinite and Divine, uno de los nuevos proyectos. Que verá la luz en breve, el próximo 9 de abril, de la mano de Frontier Records. Vamos con otro trabajo. Ojito lo que tenemos aquí. Vamos ahora con el hard rock melódico de aire a metal neoclásico, de una nueva formación liderada por el guitarra costarricense Alan Murillo Guzmán y el vocalista Anton Daruso. Nueva formación, me suena el nombre. Sí, es que hay tres o cuatro formaciones que se llaman igual. Bueno, el caso es que han formado parte de bandas, este último, de bandas como Winds of Destiny, Oxidize, Magic Opera o la banda en solitario de Timo Tolki, guitarra de Stratovarius, que no es poco. Debutan con un EP de tres temas del que se hace cargo el sello italiano The Wormhole Death Records, y ayer mismo vio la luz con el título de Closer, y bueno, del que os vamos a dejar un tema maravilloso. Deciros que de normal los temas propios suenan muy a Ingvild Malmsteen, la guitarra es neoclásica total. Ajá. Y hay una fusión, pues bueno, entre ese neoclasicismo barroco y el AOR, o sea, hostia, ojito lo que hay ahí. Pero lo que tenemos aquí es una maravilla, lo que tenemos aquí es una maravilla de versión que hacen de un clásico de Journey. Ahí está esta muestra, Separate Ways, firmada por este proyecto denominado Blind Faith, y que suena que como vais a poder comprar. Que vaya cancioncita, además. Maravilloso. Soon! Bueno, impresionante. Separate Ways, The Journey, llevado a cabo por estos tipos presentes de Costa Rica, Blind Faith. Y ojito, que volvemos al sello italiano Frontier Records, ya que son los que nos hacen llegar un trabajo en vivo que no podíamos dejar pasar por alto. Auténtico lujo el que atesora el nuevo disco en directo de los británicos FM. Bueno, es realmente es que todo lo que hacen esto es de lujo. Este combo, que en 2019 hicieron una gira conmemorando el 30 aniversario de su mítico segundo trabajo. Por supuesto, se tocaban el disco enterito y al disco le han titulado Thug It Out Live, como no podía ser de otra manera. El trabajo en cuestión verá la luz el próximo 9 de abril y paliamos la espera adelantándoos el tema que daba título a tan maravilloso trabajo. Thug It Out. En vivo y en directo, tres décadas después, de las manos de los grandes británicos, FM. Yeah, how we doing, guys? You okay, yeah? Uf, qué grandes, realmente enormes. FM, 30 años hacía, en 2019, que veía la luz el segundo trabajo de la banda llamado así, To Hear Out. Y que bueno, pues que se marcaron una gira de aniversario, de la cual hoy pues han realizado este directo que va a ver la luz en breves, el próximo 9 de abril, de la mano de FM, o sea, perdón, de Frontier Records. Nos vamos ahora, ya sí que sí. Recordamos que la semana que viene no vamos a estar, que nos vamos de, aunque seamos pelín impíos o ateos, esto de las para algo de festividad que nos da los curas hay que tomárselo a rajatabla, ¿eh? Hombre, hasta de lo que nos guste hay que descansar de vez en cuando, o sea, que y que si me puedo comer un buen chuletón me lo va a comer, ni croquetas de bacalao ni su puta madre, ni almóndigas de bacalao que hacía la abuela, que también están buenas, unas cocochas puta madre con, hostia, con almejitas, no se le harían asco. Bueno, puede ser, pues. Vamos a acabar con un caprichito que he tenido a modo personal, con un trabajo en directo, además, que hacía mucho que no escuchaba. Me lo he puesto esta mañana en vinilo en casa y justo me lo pongo a los dos temas, se me va la luz, me he quedado con las ganas, un coitus interruptus total. Así que ahora vamos a usar ese clásico, como ese disco, como clásico de la semana. Aquí, primer directo oficial, aquel primer directo oficial de la banda de Don Dokken, que irrumpió en el mercado en los últimos compases de 1988 y que recopilaba en vivo los cinco primeros discos de la banda. Un disco que, si bien fue grabado en la gira del Back for the Attack, no pudo desbancar a un tema como este, Unchained the Night, del disco anterior, para que fuera el tema con el que se daba inicio aquella mítica gira de Dokken y que nosotros hoy lo usamos para cerrar el programa. Lo pone el armero desde su portátil, clasicazo en senderos del rock, Back Beast from the East, ahí lo tenemos. Clasicazo de la semana en senderos del rock, Dokken. Bueno, chavalotes, el tiempo no da más, no da para más. Detalle de última hora. Hace escasos minutos aparece Pequeño Ternasco, la esencia del mal, saludándonos, diciendo que bueno, que ha estado todo el programa escuchando, pero que bueno, que eso, ha aparecido la cover de Blind Faith, esa bueno, que han hecho de Junior, muy buena cover, sí señor, y te está escuchándome, pues muy bien. Muchas gracias, pequeño, pequeño San. Bueno, pequeño San, un abrazo, ya sabes no, por qué. Nos volvemos a escuchar dentro de dos semanas. La semana que viene, no es que seamos muy santos, pero nos va el rollito de la fiesta. Así que nos vemos dentro de 15 días. Chavalotes, ser malos y larga vida al rock and roll.